alegría y tu dolor. Es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor. Pero ya me estoy cansando y los años van pasando. Quiero estar más junto a vos, más junto a vos, más junto a Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? Antes que nada, mis adultos mayores, mi gente grande, vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de nuestro director Alexis Espinosa, quien se nos fue un poquito antes de tiempo. Así que usted que está escuchando, ayúdenos también a hacer este minuto de silencio, que lo vamos a hacer en este minuto. bien, mi gente grande, hicimos este minuto de silencio en memoria de Alexis Espinosa Paredes, ¿no es cierto?, quien fue nuestro director de la radio Espacios FM. Hoy día es ya, mi gente grande, el primer programa de este año 2019, ¿ya? Porque este es su programa de los jueves. Y le damos las gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar en la sintonía de este su programa que les encanta. En este programa está la alegría de sus recuerdos hermosos cuando vuelven a todos a través de su programa preferido. Este programa que se llama Gente Grande. Que ya está sonando para todo Pedro del Río Sañartu. Claro que sí, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también estamos en el mundo entero. Eso es por la señal www.espaciosfm.cl. Y estamos también en su Radio Espacios FM 107.3. Les invitamos a acompañarse con nosotros en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más. Ya no vale la pena. No volveremos más. Solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que hay nación es tu primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que hay nación es tu primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. No volveremos más. Donde yo te amé tanto. No volveremos más a vivir nuestro amor. A veces yo quisiera poder recomenzar, pero sé que es inútil que tú te has de negar. Jamás a ese lugar de volver. Capri, se acabó. Pensar que hay naciones propias de querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de volver. No volveremos más, pero no olvidaré aquellos días felices que contigo pase. No volveremos más a vivir el pasado. Ya todo ha terminado. No volveremos más. Capri, se acabó. Pensar que hay nación es tu primer querer. Capri, Capri, se acabó. Pensar que hay naciones tropas y me quieren. Capri. que en el penacho altivo, donde solo las águilas van a formar su nido, una flor ha nacido. Solo el viento la toca, de nácar son sus pétalos, la llaman flor de roca. Como la flor de roca, pura y altiva. Así, así es tu vida. Como la flor de roca, que nadie toca. Así. Y me dejó Y, por supuesto, hoy es jueves, día esperado por todos los adultos mayores. Aquellos que gustan del programa Gente Grande, porque pueden disfrutar de las canciones que lo hacen viajar al pasado de su juventud. Y recordar así también los hermosos tiempos de los años 80 hacia abajo. Con las canciones, estas canciones del ayer, por supuesto, así como la que estaba escuchando, esta de Lucho Barrio anoche. Por eso que le invitamos a que usted nos siga escuchando en Espacios FM 107.3. Y también, si tiene dificultad para poder sintonizar su radio, puede irse a la señal ahí en el internet, ¿no es cierto?, al www.espaciosfm.cl. Ahí también nos puede usted escuchar, ¿cierto? Claro que sí. Ya está usted en la sintonía con nosotros, está acompañándose, por supuesto, de su radio Espacios. Estamos nosotros en el primer programa del año 2019, ¿ya? Sí, estuvimos unos jueves atrás no saliendo al aire, por supuesto, pero yo les había avisado que íbamos a estar, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre afuera. Pero estamos ya iniciando su programa, este programa, claro, que le encanta, sí, a cada uno de ustedes, sí, por supuesto. Usted escuchó la canción, con la una de las dos canciones que iniciamos este programa, sí, una de ellas eran Los Nocheros, con esta canción El Faenero, ¿ya? Sí, una canción que trae a la memoria muchas cosas, porque aquí, pero el río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción, hay muchos faeneros, ¿cierto? Claro, muchos faeneros que muchas veces les tocaba salir a trabajar ahí a la zona minera o algunos en las construcciones fuera de Concepción y estaban viajando a sus casas después de los 20 días, algunos después de los 15 días y algunos no viajaban a sus casas, se quedaban solamente ahí porque su trabajo se lo impedía. Así que era muy, muy bonita esa canción. Es por eso que yo les digo que esa canción era cantada por Los Nocheros y se llama El Faenero. ¿Seguimos nosotros? Por supuesto, claro que sí. Aquí están The Blue Splendor, La Ventana. Vivir triste y solita. Al mirar de improviso esa ventana, su silueta vi. Era un cuerpo hermoso, de figura juvenil, que a través del cristal esa ventana fue fiel testigo que no olvidaré. Esa ventana, su silueta vi. Era un cuerpo hermoso, de figura juvenil, que a través del cristal yo me impresioné y la amé. Desde esa vez, esa ventana

de mi vida. Mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en contra del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado. Yo quiero enamorada, vivir solo por ti. Y le damos las infinitas gracias a Azú Lagos Lagos, quien está en la sintonía, por supuesto. También le damos las gracias a María Valdés, también está en la sintonía. Y, por supuesto, le agradecemos a Osvaldo Campo. Así que muchas gracias. Sigan nomás en sintonía de su programa La Gente Grande. Usted, a lo mejor, mi gente grande, conoce o lo ha visto en televisión a Gustavo Farías. Él es un rostro del canal Arica de televisión. ¿Ya? Él dice que estar con la gente es lo que más satisfacción le da, dice. ¿Ya? Eso dice Gustavo Farías. A sus 71 añitos vive y ama su trabajo, aquel trabajo periodístico, con la misma energía que hace más de 40 años, cuando comenzó a trabajar en la prensa escrita. Se define como un hombre hipertecnético y que, a pesar de su larga trayectoria, que le ha valido amplios reconocimientos por su labor, prefiere él rehuir el protagonismo, porque para él lo más importante son las personas, sus vivencias, sus dificultades y sus sueños. Él es ingeniero químico de profesión, pero ha ejercido y sigue ejerciendo el periodismo con pasión. De estar a cargo de la elaboración de bebidas gaseosas y cerveza en la CCU, pasó a ser testigo y relator de las penas y alegrías del deporte y la actualidad. Y en la actualidad, mi gente grande, primero en la prensa escrita y luego en la radio. Hoy es un rostro del canal Arica de televisión. Y con sus 71 añitos, sigue viviendo y amando su trabajo periodístico con la misma energía que hace más de 40 años, cuando comenzó a trabajar en el Mercurio de Antofagasta, dice Gustavo Farías, rostro del canal Arica Televisión. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachito. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza

dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad por las penas ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor. Por supuesto que le damos las gracias también a nuestra vecina Ruscaro, porque ella está acompañada ahí de su querido esposo José Quirós, escuchando por supuesto este su programa La Gente Grande. También le damos las gracias a nuestra vecina Enriqueta, también está en la sintonía. Le damos las gracias también a Rodolfo Rorri, por supuesto, claro que sí, que está, pero está solo Rodolfo Rorri escuchando porque ya su personal se le fue todo de vacaciones, así que quedó él trabajando hasta que vuelva el personal. También agradecemos a Luis Mauricio, ¿ya?, quien también está en la sintonía de su programa de los jueves, ¿ya? Aprovechamos también de saludar a los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Claro que sí, deben haber muchos que están de cumpleaños. Así que les saludamos, por supuesto, aquí de su programa, La Gente Grande. Y también saludamos a todos los que están de onomástico en el día de hoy. Hoy día es San Guido y también San Antonio. Es lo que dice el calendario que yo tengo. No sé si por ahí estará cambiado, pero en el día de hoy se supone que es San Guido y San Antonio. Y nosotros, como siempre lo hacemos, por supuesto que le saludamos, le damos un fuerte abrazo y lo hacemos también con estas canciones. El año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena. Me dejó una chiva, una buena.

amar en la vida y yo no te culpo. Si tu alma no supo quererme como te quise yo, solo sé que es en vano pedirte que vuelvas conmigo, porque sé que tú siempre has mentido curando mi amor. Y yo en cambio no quiero amargarte y estorbar tu vida. Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor. No creas que siento despecho al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas, sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Sigue feliz tu camino, anda sola por el mundo. No lloro porque te vas, lloro porque todavía no te has ido. No creas que siento despecho al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas. Y saludamos, por supuesto, también a Francesca Sangüesa, quien está en la sintonía, por supuesto. Un cariñoso saludo para ella, muchas gracias por estar en la sintonía. Y también un saludo para su esposo, para sus hijos y hija también, ¿no? Así que gracias, gracias Francesca por Francesca Sangüesa por estar en la sintonía de este su programa de los jueves, Gente Grande. Hay una información aquí que me llegó, yo la voy a leer tal cual, ¿ya? Dice, les hago llegar una información por solicitud de Casa del Adulto Mayor. Se trata de la atención de rezagados por el pase de movilización de adultos mayores, la que se realizará el día 28 de febrero del año 2019, en horario de 9 de la mañana a 16 horas de la tarde. Esto va a ser en dependencias de dicha unidad en Tucapel 1770 Concepción. ¿Ya? Le voy a repetir esto por si usted no ha escuchado bien. Tal cual como llegó aquí, ¿no es cierto?, al WhatsApp. Les hago llegar una información por solicitud de Casa del Adulto Mayor. Se trata de la atención de rezagados por el pase de movilización de adultos mayores, la que se realizará el día 28 de febrero del año 2019. En horario de 9 de la mañana a 16 horitas de la tarde, ahí en dependencias de dicha unidad, o sea, en Tucapel 1770, Concepción. Gracias, Mauricio, porque ese nombre tiene. Gracias, Mauricio, por esta información para los adultos mayores. Y si el mar se convirtiera en aguardiente, en mi abarato,

también tu ausencia sentido, porque solo no ha querido mi noche triste alumbra. Per tanto che mi amuraste es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Pena siento porque no me quieres, porque de amor ya no mueres igual que antes por mí. Sentirme incomprendido, de no ser correspondido en esta inmensa pasión. Pena que va matando mi vida, porque ya no eres mía tal como lo fuiste ayer. Ya nunca feliz de nuevo seré, y a ti tan solo amaré, de no ser correspondido en esta inmensa pasión. Pena que va matando mi vida, porque ya no eres mía tal como lo fuiste ayer. Ya nunca feliz de nuevo seré, y a ti tan solo amaré, aunque de pena me muera. Y le damos gracias a Mirtita Muñoz Muñoz, quien también está en la sintonía de su programa de los jueves, Gente Grande. Muchas gracias, Mirtita, por estar escuchándolos, por supuesto, y acompañándose con nosotros, por supuesto, en esta tarde calurosa. Así es, pues. Así nomás es. Estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con las informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos también, que no debe de faltar. Si usted nos llama, nosotros le devolvemos el llamado, ¿no es cierto? Le saludamos al aire, le entregamos sus saludos, entregamos también cualquier información que usted quiera hacer llegar a algún familiar, y todo eso lo podemos hacer. Basta solamente que usted nos llame, ¿no es cierto?, al 41-22-22-363. Y ahí nosotros podemos cumplir con lo que usted necesita, por supuesto, ¿ya? Claro que sí. También están las canciones que usted siempre quiere escuchar. ¿Y por qué las quiere escuchar siempre? Porque usted viaja al pasado y le llegan a sus memorias esos recuerdos de aquellos tiempos. Esos recuerdos de aquellos tiempos llenos de melancolía y alegría. Y por eso son elegidas por ustedes, mi gente grande. A lo mejor, como les decía anteriormente, usted desea saludar o enviar algún mensaje, solamente nos puede llamar al 41 22 22 363. Y listo, lo entregaremos en vivo y en directo en su programa Regalón de los jueves. Este programa que sí es de ustedes. Claro que sí, es de cada uno de ustedes, mis adultos mayores, porque está confeccionado y creado para usted, mi gente grande. ¿Ya las tenemos aquí? Sí, por supuesto, ya tenemos aquí las canciones que usted ha solicitado, porque son sus favoritas, porque usted las escucha en su programa Gente Grande, por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Con mucho gusto, igualmente, les encanta. Con todo el respeto que te mereces, me saludas a la tuya. Gracias por acordarte de mi madre. Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban. Con un lenguaje florido. Gracias. Te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. ¿Me estás oyendo, inútil? Me saludas a la tuya. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. Muchísimas gracias. Que sigan siendo muy felices. Y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores, a nombre de Paquita, la del barrio. Muchas gracias. Buenas noches, que ustedes la pasen bien y que esta noche se la lleven en el corazón con Paquita, la del barrio. A la que yo un día llevé hasta el altar.

me desampares, hoy que necesito mucho más de ti. Consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor tan ciego como lo es mi amor. No, no me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. No, no me desampares, hoy que necesito mucho más. Saludamos también a Hilda Poblete, quien está también en la sintonía, por supuesto. Muchas gracias, Hildita Poblete, por estar en la sintonía. Ella no se pierde programas cuando estamos al aire, por supuesto, ¿no es cierto? Le encanta mucho este programa, le encantan las canciones, algunas informaciones que se entrega. Así que gracias, Hilditas, por estar en la sintonía de este programa Gente Grande. Así como Hildita Poblete, ¿no es cierto?, también nos escuchan de Los Altos de Rivera Norte, ¿ya? Allí hay muchos vecinos y que están en la sintonía. Hay bastantes auditores, por supuesto, de ahí en Los Altos de Rivera Norte, quienes nos están escuchando. Así que le enviamos cariñosos saludos a cada uno de ellos. También nos escuchan ahí en el sector Garretón. Así que les saludamos a cada uno de ellos del sector Garretón, ¿no es cierto?, por estar en la sintonía. Nos escuchan también de Pedro del Río Centro, ¿ya? Sí, ahí hay muchos ahí en Pedro del Río Centro que nos están, por supuesto, escuchando. Hay algunos también que están trabajando y están, por supuesto, en la sintonía. Así que gracias a cada uno de ellos. También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañarto y sus alrededores. Hay bastantes almacenes, hay panadería, ¿no es cierto? Quienes, roticería también me dicen, ¿no es cierto?, quienes están en la sintonía todos los jueves, ¿no es cierto?, de este su programa. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, por supuesto. Ellos están ahí escuchándola, pegadito ahí en la radio, ¿no es cierto?, escuchando, por supuesto, mientras están laborando. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres mecánicos. Saludos para ellos también. A todos los trabajadores de los talleres mecánicos. A todos los trabajadores de las mueblerías, por supuesto. Y también a todos los que trabajan en las tornerías. También tenemos tornería aquí en Pedro del Río Sañarto. Ahí está la tornería Reyes, ¿ya? Por supuesto, él tiene ahí su radio para todos los clientes, ¿no es cierto?, para que escuchen también este programa La Gente Grande.

dice la gente, cuando con pasos medio cansado lo ven pasar, anda vagando sin una estrella por los caminos que ha de cruzar. Sus pobres viejos que lo adoraban nunca pudieron curarle el mal, que sus amigos los parranderos cuando estudiaba para doctor le envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol, le envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol. Esta es la historia triste y vivida de este muchacho que se perdió. Hoy el muchacho no vale nada, no tiene amigos, murió el doctor. Hoy el muchacho no vale nada, no tiene amigos, murió el doctor. Sus pobres viejos que lo adoraban nunca pudieron curarle el mal, que sus amigos los parranderos cuando estudiaba para doctor le envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol, le envenenaron su mente sana con pura droga y con alcohol. Esta es la historia triste y vivida de este muchacho que se perdió. Hoy el muchacho no vale nada, no tiene amigos, murió el doctor. Hoy el muchacho no vale nada, no tiene amigos, murió el doctor. Y pongan atención, mi gente grande, a esta invitación que me acaba de llegar aquí al WhatsApp. Jorge Ulloa, intendente regional del Biobío, y Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción, les saludan cordialmente y tienen el agrado de invitarles a la ceremonia de inauguración del proyecto de la construcción Plaza de Ejercicios Costanera Concepción. ¿Ya? La actividad se realizará el sábado 19 de enero a las 11:30 horas en la intersección de las calles Pedro del Río con Desiderio Sangüesa de la población Pedro del Río Sañartu. ¿Ya? Esperamos contar con su presencia, la que dará mayor realce a esta ceremonia. ¿Ya? Se refiere a la inauguración de la placita, ¿no es cierto?, de ejercicio que está al frente del CEFAN, ¿ya? Del CEFAN Juan Soto Fernández. Así que todos los que quieran ir o puedan ir, ahí lo pueden hacer este día sábado, ¿no es cierto?, 19 de enero a las 11:30 horitas. Ya está la invitación. Así que por ahí le van a estar esperando. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido.

cuidado tanto y tengo que partir. Pero así es la vida y tengo que partir. Cha, cha, cha. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy, porque ya estamos escuchando este ritmo que nos anuncia que llegamos al término de su programa de los jueves. Se me había olvidado los saludos para Erna Muñoz, quien está en la sintonía también. Muchas gracias, Ernita, por estar escuchándolo. Así que el próximo jueves, no se olvide, ahí vamos a estar también. Ahí no se me va a olvidar su saludo, así que ahí estamos. Bueno, así es. Esperando, mi gente grande, que el programa de hoy haya sido de su agrado y que por supuesto le haya traído hermosos recuerdos a través de sus canciones, ¿ya? Por eso es que están estas listas, esas lindas canciones, así como las que escuchó recién de Lucho Barrio, Madre, mi viejita linda, ¿ya? Vecinos y amigos y toda mi gente grande, solamente agradecerles por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves desde las 5 de la tarde. En la sala de sonidos, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, la conducción. Les dejamos la invitación para el próximo jueves a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite, por supuesto. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, pero en familia. ¡Chao, chao! Hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.